El Gran Vitara, como la persona se ha presentado de buena fe, porque estaba adquiriendo el vehículo en sí, quería el certificado de autenticidad, que es un certificado que hacemos la verificación de chasis, número de motor y otras características que tiene el vehículo. Entonces, en esa presentación voluntaria de la persona que estaba haciendo la verificación para la compra del vehículo, es que nosotros hemos detectado que han sido alterados estas características propias de un vehículo. Entonces, está en proceso de investigación porque tenemos que llegar a la persona que habría vendido el vehículo. Sin embargo, este caso está abierto en la ciudad de La Paz. Para nosotros es una recuperación de un vehículo y la información que seguramente le va a alegrar al propietario de que su vehículo después de un año está siendo recuperado por la policía. ¿En cuanto a la camioneta? La camioneta tiene un reporte de robo internacional en Brasil. Nosotros también hacemos lo mismo. Nos enteramos, vemos el sistema, hay la denuncia de robo y inmediatamente a nuestros pares del país de origen comunicamos para que hagan los trámites correspondientes y obviamente su notificación al propietario para que pueda recuperar su vehículo.